Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 6 al 10. 6. Un sabio sin corazón. 7. En la culpa está el castigo. 8. Venganza espantosa. 9. Las penas más grandes. 10. La muerte de un cuerpo dio vida a un alma. Artículo 6. Un sabio sin corazón. Historia curiosa. Explotación criminal. Durante algunos años ha estado vagando por las aldeas y campos del mediodía de Francia una cuadrilla de gitanos, viviendo de mostrar a las gentes un fenómeno muy raro. Metido en un cajón, y a través de un cristal, mostraban un muchacho salvaje, diciendo que carecía en absoluto de extremidades inferiores y que hablaba una lengua extraña y bárbara. Pero el muchacho no era ni monstruo ni salvaje, y la lengua que hablaba no era ni más ni menos que la que se usa en los campos de Galicia. El pobre muchacho, en efecto, no era ni más ni menos que una víctima de la explotación de los gitanos. Estos habían atado fuertemente las piernas del niño en una disposición violentísima y cruel, quedando ocultas por un doble fondo en el cajón, por lo que parecía carecer de ellas. ¿Cómo este muchacho español había caído en poder de los gitanos? Muy sencillo. Viajando la nómada partida por los campos de Galicia, vieron al chiquillo, y embaucaron a sus padres, consiguiendo que estos se lo cedieran bajo la promesa de devolución al cabo de un año, estipulando que los gitanos abonarían por ello, a la familia galega, 13 duros al devolverles el muchacho. Contaba este a la sazón 6 años, y la partida errante se lo llevó consigo en sus correrías por Galicia, León, Burgos, Logroño y Navarra, hasta que penetraron en Francia. Al principio iba el muchacho tratado a cuerpo de rey relativamente, pero haciendo jornadas terribles, por lo largas, y montado a horcajadas en un mulo de gran alzada, cuyo lomo apenas podía abarcar las tiernas piernecitas del niño. El resultado fue que al cabo de algún tiempo de este trajín, cuando por la noche apeaban al muchacho, tenía sus extremidades doloridas y no podía andar. De aquí, sin duda, el ocurrírseles a los gitanos sin utilizar por completo las piernas del muchacho, atándolas, como queda dicho, y aprisionándolo en el cajón de doble fondo. 10 años duró el suplicio del galleguito, con incidentes muy variados y siempre tristísimos. Pero como no sabía ni una palabra del francés, le era imposible hacer entender a nadie la explotación de que era víctima, y menos podía, por la disposición en que se hallaba, escapar de sus verdugos. Por fin, al cabo de 10 años, llegó a hacerse entender algo en francés, y aprovechando una ocasión favorable pudo denunciar a las autoridades su explotación y su martirio. Recobró así su libertad, pero la inmovilidad y posición forzada de las piernas durante tan largo tiempo había producido en el muchacho una forma singular de paraplejía. Fue, pues, necesario conducirlo al hospital de Burdeos, donde fue asistido por los doctores Duvergier y Arnozant. Por mediación del cónsul español ha sido trasladado a España e ingresado al Hospital General de Madrid, donde se halla bajo los cuidados del doctor don Jaime Vera, que confía en la lenta curación del muchacho mediante un tratamiento eléctrico apropiado. Con profundo sentimiento leí el anterior relato, pues me hice cargo que el protagonista de tan horrible historia era un ser que indudablemente había pecado mucho, y nada más triste que ser malo, puesto que el que peca se degrada con el mal pensamiento que antecede a la realización de la mala obra, se envilece llevándola a cabo, y atrae más tarde espíritus perversos que gozan y se complacen en atormentarle. ¡Qué malo es ser malo! Porque no solo cae en el abismo el criminal, sino que con él caen otros muchos. Deseando proseguir mis estudios, leyendo en La Humanidad, pregunté al guía de mis trabajos sobre el pasado de este infeliz que ha vivido sin vivir tantos años, y obtuve la comunicación siguiente. Por el fruto conoceréis el árbol, dijo Jesús. De igual manera por la existencia de cada ser conoceréis una parte de su historia, al menos la más culminante, la que ha formado época en la vida de este o de aquel individuo. El hombre que hoy ha sido víctima de la codicia de unos malaventurados explotadores de la humanidad, ha sido durante muchos siglos un sabio sin corazón. Así como vuestros naturalistas y vuestros médicos más famosos ensayan en diversos animales el efecto de sus invenciones, inoculándoles el virus de varias dolencias, que diezman a la humanidad, muriendo muchos de estos animales sometidos a ensayos científicos, sirviendo su muerte de útil enseñanza para evitar más tarde la tortura de hombres atacados de análoga enfermedad, de igual manera el hoy martirizado, al que llamaremos Ascanio, en sucesivas existencias hizo el estudio siguiente. Ver si la inteligencia tendía mejor su vuelo disponiendo de un cuerpo sano y robusto o sufriendo la parálisis de sus miembros inferiores, condenando, así, a los hombres, a una quietud forzosa. Ascanio fue durante mucho tiempo poseedor de bienes de fortuna, tenía gran número de esclavos y en los hijos de sus siervos, en aquellos que presentaban una cabeza hermosa, bien equilibrada, fijaba su atención y comenzaba sus crueles estudios. A unos les amputaba las piernas, a otros se las oprimía entre moldes de hierro, a otros les producía llagas incurables, y a todos ellos les enseñaba a leer, a escribir, a pintar, a modelar barro, a cantar. A cada uno le dedicaba lo que mostraba más inclinación y al mismo tiempo educaba de igual manera a otros niños sanos y robustos. Y así notaba la diferencia que existía entre unos y otros. Trataba a los infieles que sometía a sus extraviados estudios lo mismo o peor que vuestros médicos a sus animalejos. No gozaba viéndoles sufrir, eso no. Pero le importaban muy poco sus gemidos de angustia, lo que él quería era observar si la inteligencia necesitaba del uso completo de todo su cuerpo para funcionar y elevarse o si le bastaba impresionarse ante la belleza de la naturaleza con todas sus armonías. Ascanio buscaba, sin él saberlo, la vida independiente del espíritu. En aquel tiempo no se conocía todavía el aforismo de cuerpo sano, mente sana, ni hubiera servido tampoco para los estudios de Ascanio. Él buscaba algo que presentía, que adivinaba, pero no encontraba en torno suyo. Él buscaba inteligencias que funcionasen independientemente del cuerpo. Por eso, a este lo trituraba, lo reducía, tratando al mismo tiempo de aplicar el remedio al mal causado para ver el giro que tomaba la inteligencia, si ésta batía sus alas hacia tierra, o si se elevaba como las águilas buscando las inmensidades del infinito. Así como en vuestros días hay hombres, que les sacan los ojos a determinados pájaros porque dicen que estando ciegos cantan mucho mejor, de igual manera Ascanio mutilaba a sus pobres esclavos, para ver si careciendo de piernas corría más su pensamiento. Ya dijo Aristóteles que los esclavos eran una propiedad animada. Ascanio lo creía así y martirizó a muchos niños, porque era un sabio sin corazón. No gozó el mal causado, pero como al fin causó muchos dolores, justo es que en su mismo cuerpo sufra más de una vez los tormentos que hizo sufrir. Mas no creáis que porque él venga obligado a sufrir lo que hizo sufrir a otros, sean menos culpables sus verdugos, porque ya os he dicho muchas veces que el papel de verdugo no es necesario nunca representarlo. Porque cada uno es verdugo de sí mismo, cuando su expiación debe cumplirse. No tenéis más que mirar y veréis cuán cierto es lo que os digo. Muchos hombres tienen lo suficiente para ser relativamente felices, pero si no merecen serlo no lo son. Y les domina el vicio que más les puede perjudicar o están unidos a una familia, que sin ser mala les mortifica, les contraría, les exaspera, y cuántos hay que dicen. ¿Quién fuera hijo de la casa de expósitos? Tener familia es una verdadera calamidad. Cada cual lleva en sí mismo todos los apuntes judiciales que se necesitan para pagar una causa, es el fiscal que acusa y el abogado que defiende, el juez que dicta la sentencia y el verdugo que le ejecuta. Todo lo lleva el hombre consigo. Dios en su justicia infinita, no podía crear seres para que estos fueran odiosos y repulsivos. Sus leyes son inmutables y eternas, y así como los niños juegan con sus juguetes, así los hombres juegan con sus leyes, que duran y subsisten hasta que un soplo de eso que llamáis muerte os deshace. ¿Cuántos jueces, verdaderamente criminales, cuando más contentos y más satisfechos están de sus crueldades, lanzan un grito de angustia, se ven rodeados de sus víctimas, y caen como heridos por el rayo, y todo su poder, toda su autoridad, va a esconderse en un sepulcro, que será quizá de mármoles y jaspes, pero sepulcro al fin, depósito de gusanos que devoran aquel cuerpo, que solo se movió para producir exterminio. Os lo repetiré 100 y 100 veces. No dejéis de compadecer a los verdugos y a las víctimas, los primeros porque se preparan para ser sacrificados mañana, y los segundos porque han sido los sembradores de la mala semilla, cuya cosecha están recogiendo y regada por sus lágrimas. Amad y compadeced, porque amor y compasión necesitan las víctimas y los verdugos. Adiós. ¡Qué hermosa enseñanza! ¿Cuánto se puede aprender con estas instrucciones verdaderamente racionalistas, despojadas de todo misticismo? ¡Cuán en armonía están con mi modo de pensar! Siempre he creído que Dios está a mucha más altura que nuestras miserias y nuestras torpezas. Cuando dicen, Dios castiga a sus hijos rebeldes y premia a los justos, me parece que profanan la grandeza de Dios. Yo considero a Dios como alma del universo irradiando en los mundos, no convertido en maestro de escuela vigilando las acciones de sus discípulos. Yo adoro a Dios en la naturaleza, pero no tiemblo ante su cólera, ni confío en su clemencia. Dios es justo, es inmutable, es eterno, es superior a todas las piedades y a todas las compasiones. No necesita ser clemente porque es justo, porque su ley de amor tiene que cumplirse y cuando se cumpla la ley de Dios, no tendrá ocaso el día de la felicidad universal. En la culpa está el castigo. Hojeando los periódicos leí un suelto que me llamó vivamente la atención. Artículo 7. Mendigos de oficio. Hace pocos días fue recogido por la ronda correspondiente un individuo que se dedicaba a implorar la caridad pública, y llevaba en su poder 7.500 pesetas en billetes y monedas de distintos países. Anoche fue conducida al asilo del parque una mujer andrajosa y sin domicilio, a quien se le encontraron títulos y obligaciones por valor de 8.392 pesetas. ¿Qué historia tan horrible tendrán esos dos seres? Cuando tienen que ir por el mundo cargados de oro, mendigando el suplicio de Tántalo, que según la historia mitológica, fue arrojado a los infiernos sufriendo un castigo horrible, que consistía en permanecer en medio de un lago cuya agua le llegaba a la barba y se escapaba de su boca cada vez que, poseído de una sed ardiente, quería beber de ella, y en estar rodeado de árboles frutales, cuyas ramas se elevaban hasta el cielo cada vez que, devorado por el hambre, llevaba la mano a ella para coger los frutos. Igualmente esos dos desgraciados llevaban encima de ellos el agua y la fruta madura y se morían de hambre y de sed. ¿Qué habrán hecho ayer? ¿Qué quieres que hicieran? Me dice un espíritu, faltaron a las leyes divinas y humanas, y hoy recogen la cosecha de la semilla, que en mal hora sembraron. El mendigo que hoy implora la caridad pública, en una de sus pasadas existencias, fue el prior de una comunidad religiosa inmensamente rica. El convento estaba situado en el campo, rodeado de muchas aldeas, cuyos habitantes venían obligados a dar al prior del convento el fruto sazonado y abundante de todas sus cosechas, y lo mejor de sus ganados, y ¡ay del que no lo hiciera! Pues lo excomulgaban y amenazaban con las penas eternas del infierno. Y aquellos infelices, verdaderamente atemorizados, para no caer en pecado mortal, ofrecían humildemente al prior todo cuanto poseían, con tal de alcanzar la gloria eterna, promesa que les hacía el prior siempre que le llevaban lo mejor de su hacienda. Y tanto abusó de su poder aquel hombre cuya avaricia no tenía límites, que llegó a ser el azote de aquellos pobres seres crédulos y sencillos, que le consideraban como si fuera un verdadero santo. Pero todo tiene su término, y al fin dejó la tierra el prior, dejando en ella bienes cuantiosísimos, y entrando en el espacio tan pobre que no tenía un átomo de virtudes. No había en él más que vicios, y vicios incorregibles, pues a pesar de que su guía le hizo presente el error en que había vivido y que era necesario que desandara el camino recorrido, él ha vuelto a la tierra repetidas veces, siempre ansioso de dinero, y aunque su expiación no le permite disfrutar de sus riquezas, él siempre procura atesorar, y va cruzando la tierra sin tener nunca ni casa, ni hogar, siempre temeroso de que la justicia le arrebate los valores que consigue poseer, unas veces pidiendo limosna y otras por medio del hurto o del engaño, pero siempre viviendo del modo más miserable. Así lleva ya varias existencias, y muchas le quedan aún, porque él bien conoce el mal que hace, pero el oro es para él la serpiente, que se enrosca en su cuello y no le deja respirar. Ha hecho tanto daño por la adquisición del oro, que el oro es su verdugo. Infeliz. Compadeced a los mendigos que entre sus harapos llevan el agua y la fruta madura que no calma su sed ni su hambre. En cuanto a la pordiosera que poseía una pequeña fortuna, esa ha comenzado en su actual existencia el saldo de su cuenta. En su anterior encarnación era una joven muy hermosa, hija del pueblo, soñaba con ser una gran señora. Conoció a un anciano millonario y empleó todas sus artes para entrar a su servicio, y ella era tan simpática, atrayente, tan cariñosa y tan expresiva, que se captó por completo el cariño del anciano, que la dotó espléndidamente. Pero ella no se contentó con esto, consiguió que él hiciera testamento, dejándole su cuantiosísima fortuna, y después, en agradecimiento, temiendo que él se arrepintiera de su obra, compró a buen precio a un médico tan pobre de bienes materiales como de sentimientos humanitarios, y éste le dio un veneno que mataba lentamente sin que dejara huellas visibles en el enfermo, quien fue languideciendo, perdiendo la lucidez de su inteligencia, y en este estado se llevó al enfermo a viajar, y ya lejos de su patria, lo dejó abandonado en un hotel, dejándole una cartera con algunos valores. Mas como el anciano estaba completamente idiota, nada pudo explicar o decir, y lo encerraron en un asilo destinado a los octogenarios, donde murió sin darse cuenta de nada. Ella, entretanto, volvió a su patria, y allí encontró el principio de su castigo, porque la familia del millonario le puso pleito, y se comió la justicia el fruto de su crimen. Murió poco menos que en la indigencia, y al llegar al espacio encontró a su víctima, que la perdonó generosamente y la aconsejó que no siguiera por la senda emprendida, sino que, muy al contrario, se decidiera a saldar sus enormes cuentas, porque no era la primera vez que cometía tales atropellos. Siguió su consejo, y en esta existencia ha encontrado medios para poseer un puñado de oro. Pero no lo disfruta, no le sirve para nada útil. Es esclava de unas cuantas monedas, y vive sin vivir, porque no merece vivir tranquila la que pagó con tan negra ingratitud la generosidad y el cariño verdaderamente paternal que le brindó su protector, que era de alma notable y elevada. Razón tenías al decir que cuando se vive mendigando y se lleva consigo lo suficiente para satisfacer las primeras necesidades de la vida y no se las puede satisfacer, mucho se tiene que haber pecado. Comprended a esos infelices que sufren la peor de las condenas. Adiós. Efectivamente, vivir a la intemperie, carecer de todo y guardar afanosamente lo que pudiera salvarle del sufrimiento, es ser verdugo de sí mismo. Por eso debemos vivir dentro de la moral más estricta para no hacernos acreedores a ser los parias, los ilotas degenerados por los que nadie se interesa, que viven en la sombra, aquí y allá. Cuán cierto es que en la culpa está el castigo. Artículo 8. Venganza espantosa. Continuamente estoy recibiendo cartas pidiéndome que pregunte a los espíritus el porqué de muchos sucesos verdaderamente interesantes, y muchos de ellos terribles. No siempre puedo complacer a mis amigos o hermanos. Unas veces porque no quiero abusar de las comunicaciones para conservar lo que yo necesito, que es la comunicación para mis trabajos literarios. Quiero que los espíritus no vean en mí un corre. Ve y dile que les moleste con preguntas impertinentes para satisfacer la curiosidad de la ignorancia. No. Yo cuando interrogo a los espíritus, es para aprovechar sus narraciones y trasladarlas al papel publicándolas en los periódicos espiritistas, y de este modo, mi trabajo es verdaderamente productivo, porque son muchos los que leen mis escritos y aprenden en ellos a saber sufrir y saber esperar. Otras veces tengo que dar la callada por respuesta, porque el guía de mis trabajos literarios, me dice sencillamente que no siempre se puede uno acercar al fuego, metafóricamente hablando, pues hay espíritus cuya historia es tan terrible, y tanta su inferioridad y degradación, que van envueltos en espesas brumas y su fluido, no diremos que ocasione la muerte, pero sí produce un malestar indefinible, una angustia sin nombre, y en realidad tendría que ser así, porque en la tierra, yo he experimentado sensaciones dolorosísimas cuando, por circunstancias fortuitas, He tenido que ir a ciertos lugares donde se reunían seres inferiores, o he cruzado calles cuyo vecindario se componía de mujeres perdidas y hombres degradados. ¡Qué fatiga! ¡Qué ansiedad! ¡Qué repugnancia! Yo creo que el espíritu también debe sentir náuseas cuando encuentra en su camino un ser o seres malvados. ¿Podrá, pasada la primera impresión, dominarse y sentir compasión por los culpables? Pero en el primer momento se rechaza con horror a tales seres inferiores. Yo recuerdo perfectamente que hace muchos años visité la cárcel de Barcelona. Me acompañaba el alcaide y un escribano. Cuando llegamos al patio de la prisión y me detuve delante de una reja, me horroricé de ver aquel enjambre de hombres abyectos, medio desnudos muchos de ellos, que se acercaron a la reja y me pedían cigarros sonriendo estúpidamente. ¡Qué cabezas tan deprimidas! ¡Qué ademanes! Yo volví la cabeza y murmuré con amargura dirigiéndome al alcaide. ¿Y estos son hombres? Pues fíjese en un preso que le voy a presentar, a ver qué sensación experimenta. Seguimos andando, y entramos en una cocina muy limpia. Todos sus utensilios estaban muy bien colocados y brillaban las cacerolas de cobre, como si tuvieran un baño de oro. Un hombre pequeño y rechoncho estaba afilando un cuchillo. Al ver al alcaide se cuadró, sonriendo humildemente. Yo miré, y experimenté una sensación dolorísima, parecía que por todo mi cuerpo me clavaban agudas espinas y que martillos candentes golpeaban mis sienes. El alcaide, de intento sin duda, le dirigió la palabra, le hizo varias preguntas para que yo tuviera tiempo de contemplarle, pero me sentí tan mal que salí de la cocina con presteza, pidiendo agua porque me ahogaba, y con vivísima curiosidad le dije al alcaide. ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ha violado a sus tres hijas? Y las tres han tenido un hijo, que el padre y abuelo quería estrangular, pero las tres criaturas se han salvado, y él marchará al presidio de Ceuta dentro de algunos días. ¡Qué horror! Ahora me explico por qué yo no podía estar cerca de ese hombre. Pues lo mismo que pasa con los criminales en la Tierra, lo mismo deberá pasar con los criminales del espacio. Yo lo que sé es que me hacen preguntas a las cuales no puedo contestar porque, como dice mi guía, sufrirás demasiado, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero últimamente me ha escrito un espiritista de México, muy interesado por saber el principio de una tragedia ocurrida en el manicomio de San Hipólito en México. En dicha casa de curación, entró en septiembre del año 1894, un enfermo llamado Ambrosio Sásamo. Los médicos dijeron que tenía intoxicación por la marihuana, y manía impulsiva y homicida. De fuerte constitución, muy bien musculado, tiene ya fuerza hercúlea y domina, sin exageración ninguna, a tres hombres. Pertenece a una familia de neurópatas. Su madre es una histérica, el padre un neurasténico, y el hijo mayor de dicho matrimonio es también un enfermo. Ambrosio se ha puesto él mismo el apodo de «el dios de la tierra». En el hospital se hizo célebre por su ferocidad. Se golpeaba brutalmente, se desgarraba la ropa y gritaba. ¿Quién como yo? Hace poco tiempo que ingresó en el hospital don Antonio Marrón, joven enfermo, pero no de locura. Por un descuido que no se explica, entró Marrón en el patio donde se paseaba Ambrosio, llevando puesta la camisa de fuerza, acompañado de dos celadores. Pero estos fueron llamados por alguien y se quedó solo el loco con Marrón, al que debió decirle. «Dadme la libertad», y Marrón le desató los lazos, que sujetaban la camisa de fuerza, y el loco quedó libre y dueño del campo, y sin pérdida de tiempo, le puso la camisa a Marrón, lo cogió en brazos y se lo llevó a su celda, cerró la puerta y se quedó solo con su víctima. Nadie puede saber cómo ocurrió el terrible drama entre las tinieblas de la celda, pero los gritos de los demás locos atrajeron a los celadores, los que vieron horrorizados que Marrón estaba en el suelo con la camisa de fuerza y los pies atados, y el loco de rodillas ante el cadáver forcejeaba por extraer un enorme alcayata, que él mismo había incrustado por cuarta vez en el cráneo de Marrón, y con tal fuerza debió clavarle al loco, que perforó el cráneo del infeliz Marrón y penetró en el pavimento. Sujetaron al loco a un interrogatorio, diciéndole: ¿Mataste a un hombre? Sí, señor. ¿Por qué? Porque me tienen amarrado y me canso de esta vida. Quiero que me pasen a Belén. Pero es que estás aquí por encontrarte enfermo. No estoy enfermo. Sí, estás loco. No, señor. No, señor. ¿Por qué eres tan malo? Porque me tienen amarrado. Si te soltaran, ¿serías bueno? Sí, señor. Sí, señor. Mucho más largo y más explícito es el relato que publica El Imperial de México, del 8 de junio último, pero con el extracto basta para hacerse cargo del terrible suceso ocurrido en el manicomio de San Hipólito. Epílogo de una historia de crímenes tiene que ser la muerte del infeliz marrón que, por una serie de circunstancias inexplicables, tuvo que quedar a merced de un loco terrible que nunca paseaba solo, al que siempre le acompañaban dos celadores, y acudir a aquel patio, destinado exclusivamente para esparcimiento de los locos. Un joven que estaba muy bien recomendado por un hermano suyo, al director del hospital, que pagaba espléndidamente su pensión, porque era muy rico, habiendo heredado últimamente los dos hermanos 100.000 duros, y entrar precisamente en el patio en el momento en que los dos celadores dejaban solo al loco, confiados en que éste no podía hacer uso de sus brazos, mandar el loco, obedecer el cuerdo, y con una rapidez extraordinaria, desarrollarse la terrible tragedia. Esto no es producto de la casualidad, aquí hay una causalidad espantosa, no se muere atormentado tan cruelmente sin antes haber cometido un delito semejante. ¿Cuándo lo cometió Marrón? ¿En qué época? La sombra de los siglos ha borrado las páginas escritas en un libro, cuyas hojas ya no existen. Vana pregunta. Los hechos de los hombres no se borran jamás. En la pizarra del infinito están escritas todas las cantidades de nuestros vicios, de nuestros atropellos, de nuestros crímenes. Aquellas cifras imborrables están esperando que Dios haga la suma de todas ellas, pero Dios no la sumará nunca, porque una sola suma significaría la perfección absoluta de un espíritu, y la perfección solo Dios la posee. Dices bien, me dice un espíritu, siempre tendrán los hombres en los mundos, y las almas en los espacios un cielo más que escalar y un abismo más donde caer. El progreso no tiene límites, el tiempo no tiene fin, los espíritus son los exploradores eternos, los trabajadores incansables, los mineros del universo, los aeronautas de la creación. El día de la vida universal no tiene ocaso, la noche del reposo no existe. Ahora bien, en esta historia de las humanidades, cuya primera hoja no se sabe con certeza en qué época se escribió, abundan episodios terroríficos, al par que encantadores idilios. Dueño cada espíritu de emplear su tiempo según sus aspiraciones y sus deseos, se entrega a toda clase de excesos, mortificando unas veces su carne y otras degradando su inteligencia. Es epílogo de una historia, como tú llamas al suceso ocurrido en un manicomio. Tienes razón al decir que es el desenlace de un drama. ¿Cuántos han tomado parte en él? Hace tiempo que vienen luchando juntos. 4 son los actores que han desempeñado su papel en esa escena final, 3 que estaban en la Tierra y 1 en el espacio. A grandes rasgos te trazaré un capítulo de la historia de esos desventurados. ¿No estás tú en condiciones de penetrar muy a fondo en la vida íntima de 4 seres que han adquirido grandes responsabilidades, dejándose dominar por sus indómitas pasiones? En una existencia no muy lejana, el que hoy se apellida el Dios de la Tierra, era un hombre feroz, indomable. Por satisfacer sus lúbricos deseos, mancilló el honor de muchas mujeres y mató a traición y frente a frente, según se le presentaba la ocasión, a más de un marido burlado, a más de un padre desesperado por el deshonor de su hija. Entre los hombres que murieron por sus manos había un conde que había lavado su honra con la muerte de su esposa y de su única hija, deshonradas por el matador del conde. Este juró al morir perseguir eternamente al hombre que le había arrebatado su felicidad, y al encarnar a Ambrosio Sámano en la tierra, su enemigo se apoderó de él y aún no le ha dejado. Tú dices que para morir atormentado tan cruelmente, se debe haber cometido un delito semejante, y estás en lo cierto al afirmarlo. El joven que ha muerto, por haberle perforado el cráneo, no cometió por su mano tal delito, pero presenció gozoso tal martirio, que lo sufrió un caudillo vencido por su deslealtad y su traición, Y el ejecutor de tal crimen fue el espíritu, que juró no abandonar nunca al que hoy se llama Dios de la Tierra. Une a esos tres espíritus una cadena de crímenes, cuyos eslabones los han ido forjando en diferentes existencias. El que hoy ha muerto, al parecer inocente, tiene muchas páginas escritas con sangre en el libro de su historia, y el espíritu que obsede al Dios de la Tierra se ha vengado del matador y de la víctima, pues los dos le han arrebatado, en otro tiempo, el honor, la fortuna y la felicidad. Y hasta el hermano de la víctima de hoy ha contribuido a la realización de tal venganza, llevando al pobre enfermo al hospital donde debía morir, y ha sido él quien le abrió la puerta de tan triste lugar, porque en otro tiempo, siendo él gobernador de una fortaleza donde gemían prisioneros y prisioneras por mandato religioso, mujeres desdichadas que no querían abjurar de su religión y querían, al mismo tiempo, conservar su virginidad, estas infelices, tenían que sucumbir ante las amenazas de hombres opulentos que penetraban en sus calabozos, embriagados y enloquecidos, y el gobernador era cómplice de tan infames atropellos, dejando entrar a varios magnates, siendo uno de ellos el que hoy ha muerto a manos del Dios de la Tierra. Ayer le abrió las puertas de una prisión, para que saciara sus brutales apetitos deshonrando a mujeres indefensas, y después le abrió las puertas de un hospital para que él muriera como había hecho morir a otro, con el cráneo perforado. Él se rió ayer de los momentos que pasó su víctima al morir, gozó con su agonía, y el ejecutor de aquella horrible muerte, hoy levantó el brazo del que creéis loco, vengándose de los dos. Todos ellos habían escrito la sentencia realizada hoy. ¿Entonces estaba escrito? Preguntas tú. Sí, estaba escrito, no por la fatalidad, estaba escrito por la serie de crímenes cometidos por todos ellos. El que pasa por loco no lo está, es víctima de su enemigo invisible. ¿Podrá la ciencia asegurar que pertenece a una familia de desequilibrados, que él mismo no está, pero tiene horas, tiene días, tiene noches que ve claro, muy claro, y dice: no estoy loco. No. No lo estoy, siento que por mis venas corre plomo derretido, siento que mi cerebro estalla, que en manos de hierro oprimen la garganta, que tengo sed de sangre, y al mismo tiempo quisiera huir lejos, muy lejos de aquí para vivir tranquilo en los brazos de una mujer amada. Compadeced a las víctimas de sus enemigos invisibles. Sufren el más horrible de todos los tormentos, luchan con verdaderos titanes, cuya fuerza es tan poderosa que el hombre más fuerte de la tierra cae vencido. Comprendo que sufres relatando tantos horrores, pero todo es útil. Así como los anatomistas hacen la autopsia de los cuerpos inertes para estudiar las enfermedades y los defectos orgánicos que tanto atormentan a la mayoría de los hombres, también es conveniente hablar de lo invisible, de lo desconocido. ¿No se mira con el telescopio el mar del espacio donde navegan innumerables soles? Pues los misterios de ultratumba también merecen ser estudiados, porque sin conocer el desconocido, se vive a ciegas, se llega al crimen sin remordimiento. Y horas ya que sepan los hombres, que el infierno y la gloria existen, que no están arriba ni abajo, que los llevamos nosotros mismos, que cada espíritu constituye su paraíso y su averno. Adiós. Dice muy bien el espíritu. Es de gran utilidad levantar el velo que cubre la vida de ayer. En verdad que se sufre delatando crímenes, mas si las heridas del cuerpo se curan cauterizándolas, apliquemos el cauterio de la revelación ultraterrena sobre los vicios incorregibles, sobre las pasiones, sobre los odios, sobre la venganza. Pongamos de manifiesto lo malo que es ser malo y lo bueno que es ser bueno, y si con nuestros escritos un hombre se detiene en la pendiente de sus vicios, bendito sea el trabajo empleado. Un alma que se despierta y ve la luz, es un nuevo sol irradiando en el universo. Artículo 9, las penas más grandes. El agua menuda, es la agua que hace barro, que el agua recia no deja señales, por donde ha pasado. Las penas pequeñas son las que hacen daño, porque las grandes, o matan al pronto, o pasan de largo. Augusto Ferrán. Cuán bien dice el poeta. Las penas pequeñas son las que hacen daño. De consiguiente son las más grandes porque son las que más mortifican, las que van consumiendo la vida largamente. Hemos conocido a muchas personas que han perdido en breve plazo a todos los individuos de su familia, y algún tiempo después han sonreído, y en su risueño semblante ha brillado un destello de felicidad. Recordamos a una joven que en 15 días perdió a su marido y a su único hijo, quedando en la mayor miseria, y algunos meses después no había en su rostro ni un leve reflejo de dolor. Otra, en 3 meses perdió a su esposo y 2 hijos, y hoy vive tranquila como si tal familia no hubiese tenido. Otra, en 1 año vio morir al elegido de su corazón y a 5 hijos. Esta última quedó al pronto como insensible, y hoy sonríe dichosa, consolada en gran parte por un nuevo afecto que le ofrece un halagüeño porvenir. Y en cambio conocemos a muchas familias, a las cuales la muerte respeta, pues cuando les arrebata alguno de sus miembros, es una defunción esperada, bien por la avanzada edad del individuo o por lo crónico de su enfermedad. Así es que su desaparición no ocasiona ese dolor terrible que nos llega a enloquecer. Tiene también todo lo necesario para vivir. No conocen los horrores del hambre ni la persecución de los acreedores. Pueden satisfacer en algunas ocasiones hasta sus caprichos, y, sin embargo, a pesar de estas condiciones tan favorables, tienen pequeñas contrariedades que contadas hacen reír y sufridas hacen llorar. Le oímos contar a una niña un cuento que encierra una profunda enseñanza. Decía así la hermosa pequeñita: había un pobre, tan pobre, que no tenía ni cama donde dormir. Dormía sobre un pedazo de estera y, justamente enfrente de su chirvitil, vivía una familia muy bien acomodada, que todos los días sacaba a los balcones los colchones de todas sus camas, y el infeliz mendigo los miraba con una envidia que le devoraba el corazón. Tanto llegó a sufrir que se fue a confesar acusándose tristemente que la envidia envenenaba todas las horas de su vida, y que aquellos malditos colchones eran su pesadilla. El buen cura, compadecido de su infortunio, le dijo: ven a mi casa, yo te daré una cama que ni los ángeles la tendrán mejor, con una condición, de que no te moverás de la habitación. Tendrás vistas a un jardín, comerás opíparamente, dejarás de sufrir el hambre, el frío, el calor y el desaliento, y a los 15 días entraré a verte y me dirás cómo te encuentras. Ah, te advierto que no dejes tu desván ni tires el pedazo de estera por lo que pueda suceder. El mendigo, ebrio de alegría, se fue tras el buen cura a su nueva habitación, y su gozo no tuvo límites cuando se acostó en una cama de 3 colchones que, por lo blandos, parecían almohadones, y además unas sábanas que disputaban su blancura a la nieve y almohadas de pluma. La primera noche el mendigo durmió con todo placer, y al día siguiente se despertó con muy buen apetito. Comió cuanto quiso y después se asomó a la ventana y estuvo mirando el jardín largo rato. Se volvió a acostar por disfrutar despierto de su cama, y así estuvo 5 días comiendo, durmiendo y mirando por la ventana a los jardineros que trabajaban en el jardín y al hortelano que arreglaba el huerto. Al 6º día, con harta extrañeza suya, se levantó pensando en su chirvitil y en su pedazo de estera. Recordó con delicia sus largos paseos por la ciudad y el campo y la completa libertad que disfrutaba cuando dormía en el desván. Cierto que ayunaba muchos días, pero contaba sus penas a otros compañeros y se consolaba. Estuvo luchando con sus recuerdos 3 días, hasta que pidió ver al buen cura. Este acudió enseguida a su llamamiento, y el mendigo le dijo: señor, yo estoy muy agradecido a sus bondades, pero le suplico que me deje volver a mi pobre cuarto, donde seré dichoso, porque ya no envidiaré los colchones de mi vecino. En estos días me he convencido que no es la abundancia lo que da la felicidad. Aquí todo me sobra, y sin embargo, como vivo contrariado, todo me falta. Esto quería yo demostrarte, le dijo el cura sonriendo, que es iluso, que es visionario todo aquel que envidia a otro, porque casi siempre el envidiado tiene en el fondo de su vida muy poco que envidiar. Vive tranquilo con tu miseria, que nunca es pobre aquel que se contenta con su suerte. El mendigo volvió a su desván, contempló el pedazo de estera con viva satisfacción, se reclinó en él y sonrió gozoso porque la víbora de la envidia ya no se albergaba en su mente. El fondo moral de este cuento es de profunda enseñanza, porque demuestra que las pequeñas contrariedades envenenan la vida, hasta el punto que se prefiere la miseria a gozar de la abundancia. En medio de esas penalidades que tanto mortifican, y que, sin embargo, pasan completamente desapercibidas para muchos seres, la generalidad cree que estando cubiertas las primeras necesidades de la vida, todo lo demás no hace estrago en el corazón del hombre. No siento así en realidad, pues hay manjares que son más amargos que la hiel, y hay pan duro más dulce al paladar que la miel. A nosotros, que por las circunstancias especiales de nuestra vida, por no tener familia y otras causas, hemos tenido que vivir sin hogar propio por razón natural, se nos ha proporcionado más ocasiones que a otros por conocer y sufrir esas pequeñas contrariedades, que tanto influyen a veces en los acontecimientos de nuestra vida, que tan distinto giro suelen dar a nuestras determinaciones. En la tierra abundan, como es lógico, espíritus inferiores de instintos reñidos con el buen gusto. Son seres groseros, y cuando se une a ellos un espíritu más distinguido, más delicado, más sensible, aun cuando diste mucho de ser bueno, hay tanta distancia entre la vulgaridad y la distinción, que hay un mundo de por medio. Mucho hemos estudiado en la sociedad, no precisamente en los seres que nos han rodeado más de cerca, sino en aquellos que nos han parecido más dichosos. Ávaros de la felicidad, como todos los desgraciados, nos hemos parecido al mendigo que envidiaba los colchones. Siempre hemos mirado con febril afán los semblantes de aquellos seres donde irradiase el contento, y hemos tratado de relacionarnos con ellos por ver si era completa su felicidad, y en estos estudios. ¿Cuánto hemos aprendido? En estas profundas observaciones, es donde hemos encontrado esa serie de pequeñas contrariedades, que forman un conjunto insoportable. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, creyéndonos profundamente desgraciados, ir a contarles nuestras penas a uno de los felices de la tierra, y comenzar el afortunado a enumerarnos todas las contrariedades que le rodean, y al oír su relación, comparar sus penas con las nuestras, y creernos felices, siendo el rico muy rico y nosotros, relativamente a él, uno de los muchos mendigos en el mundo? Se observa en este triste planeta tal desunión y animosidad entre los espíritus, los mismos matrimonios, los padres y los hijos en lucha íntima, y entristece profundamente ver esta guerra sorda que divide a la mayoría de las familias. ¡Qué egoísmo tan profundo! ¡Qué amor propio tan exagerado! Todos quieren ser infalibles, todos se creen con derecho para disponer de vidas y haciendas. En la vida íntima, ¿cuántas amarguras se encierran? Los espíritus inferiores, ¿cuánto mortifican? Los unos por su ignorancia, y los otros por su refinada malicia no pierden ni una sola ocasión para molestar a cuantos les rodean. Mujeres, vosotras que vivís continuamente dentro de vuestra casa, que sois las encargadas del hogar doméstico, que a vuestro calor crecen y se desarrollan los pequeños, escuchad nuestra voz, amiga. Os queremos mucho, siquiera porque accidentalmente pertenecemos a vuestro sexo, vemos claramente que podéis ser los ángeles de la tierra, y sin embargo, os empeñáis muchas veces en ser tea de la discordia. Os dedicáis a trabajar y sacrificaros por la familia, pero lo hacéis de un modo que no despertáis el agradecimiento, lo que fomentáis es el fastidio y el aburrimiento. Ya hemos dicho en otros artículos, pero nunca nos cansaremos de repetirlo. Tenéis una costumbre fatal las mujeres de la clase media, y nos fijamos más en estas por ser las que más hemos tratado, y por ser en realidad las que más adolecen de ese defecto que tanto mortifica a los que sufren sus consecuencias. Ese defecto es levantarse de mal humor. Hemos visto a muchas mujeres del pueblo, a muchísimas, ir a lavar al río llevando sobre la cabeza un gran lío de ropa, un niño en brazos y otro de la mano hablando alegremente con sus hijos, y en cambio las que están en su casa, que no tienen que pasar malos ratos, esas se levantan muchas veces riñendo y buscando ocasiones para herir con sus palabras. Durante la hora de la comida en algunas casas es terrible. Todos los disgustos, todas las cuestiones enojosas, y en el momento que se reúne la familia no es más que para disputar unos con otros. Y esta maldita costumbre es la base de las grandes disensiones domésticas. Algunos dirán que nos fijamos en pequeñeces, y no lo son en realidad. Desgraciada la familia que cuando se reúnen sus individuos no cambian una sonrisa. Esos seres, aunque sean millonarios, son los pobres más pobres de la tierra, son los que sufren las penas más grandes, son los que beben hiel toda su existencia. A los espíritus inferiores siempre los veréis huraños, retraídos, descontentos. En cambio, un espíritu amante del progreso le veréis sonriente. Y es tan hermoso un rostro risueño. Nos encantan esas mujeres, que algunas hay, en cuyos labios se dibuja la más dulcísima sonrisa y en su frente ese resplandor divino que los pintores místicos dan a la cabeza de sus santos. Al lado esos seres que bendicen cuando hablan, se pueden soportar todas las amarguras de la vida, porque con su dulzura nos alientan. En cambio, junto a esas personas maliciosas que siempre hablan con segunda intención, que contradicen hasta nuestro más recóndito pensamiento, que no saben agradecer el bien que disfrutan, que aun queriendo aburren con su cariño, vivir al lado de esos seres que desgraciadamente tanto abundan, es vivir muriendo. Pensamos escribir una serie de artículos clasificando las penas más grandes, que indudablemente se encuentran en esas pequeñas contrariedades, las que unidas forman un todo insoportable. Falta hace el estudio del espiritismo para el desenvolvimiento de la vida, pero nunca deseamos más su vulgarización, que cuando contemplamos esas familias cuyos miembros viven juntos y están más separados que los dos polos de la tierra. Vemos esos espíritus inferiores complaciéndose en fomentar la discordia, estacionados en su ignorancia, sin querer dar un paso adelante, y estos mismos seres suelen tener virtudes, y algunas de gran valía, como pequeñas rosas rodeadas de espinosas zarzas, que antes de aspirar su esencia, hay que lamentar las heridas que se reciben con sus punzantes espinas. Con el conocimiento del espiritismo se abren ante el hombre tan nuevos y tan dilatados horizontes que necesariamente el espíritu comienza a progresar, porque ante un porvenir infinito, las aspiraciones del alma se engrandecen. Y estamos plenamente convencidos que cuando la escuela espiritista tenga carta de presentación en todos los círculos sociales, desaparecerán paulatinamente las pequeñas contrariedades que son base de las grandes penas. En los artículos sucesivos iremos desarrollando nuestro tema. Hoy solo repetiremos el antiguo adagio, del agua mansa, líbrame Señor, que de la brava me libraré yo, esto es, que queremos un dolor que nos abrume con su enorme peso, antes que esa sorda contrariedad que, parecida a los tormentos de la Inquisición, mata lentamente. Artículo 10. La muerte de un cuerpo, dio vida a un alma. Entre las muchas cartas que recibo diariamente, me impresionó muchísimo una que me enviaron desde Mayagüez, firmada por Rosendo Torrens, en la que después de elogiar mis escritos por el consuelo que le producían, me decía lo siguiente. El 18 de febrero de 1905, la señorita Eloísa Castro, estaba muy entusiasmada con la próxima fiesta de carnaval, pues sabía que iba a ser proclamada la reina de tan alegres festejos en el vecino pueblo de Cabo Rojo. Y, con tal motivo, se vistió con sus mejores galas, y adornó con todas sus joyas para ir con su madre a Mayagüez, a comprarse su equipo de reina, y tal esmero puso en adornarse y en embellecerse, que su madre asombrada le decía. Pero Eloísa, ¿por qué te engalanas con tanto afán? ¿Piensas que vamos a una recepción? Y la madre tenía motivos más que sobrados para extrañar el capricho de su hija, en vestirse con tanto lujo, porque nunca había tenido deseos de parecer bella, pues asistía al teatro y al casino vestida con la mayor sencillez, mas aquel día se engalanó como si fuera a casarse. Subió con su madre a una hermosa carretela y se dirigieron a la ciudad. Desgraciadamente, en la carretela hay un cruce con el ferrocarril. La madre vio venir a un tren y gritó al cochero que se detuviera, pero Eloísa gritó a su vez. «No, mamá, no, no, mamá, no hay tiempo», y, hubo tiempo para que el tren destrozara el coche, y muriera hecha en pedazos la infeliz Eloísa, en tanto que su madre se salvó para lamentar, con el mayor desconsuelo, la trágica muerte de su hija, que hasta la naturaleza parece que lloró ante tanto infortunio, pues llovía a torrentes, cuando el tren destrozó el carruaje, donde iba la gentil Eloísa. Su pobre madre pone el grito en el cielo diciendo, «Lo que yo no comprendo, lo que yo no me explico, cómo llevando mi hija tantas reliquias encima, tantos relicarios con imágenes de santas, no haya podido salvarse yendo también acompañada. ¿Será mentira la protección de los santos? ¿Podrán decirme algo los espíritus sobre tan triste suceso? Escribidle a Amalia, decidle que una madre desolada se lo ruega, que pregunte al guía de sus trabajos, porque mi hija ha tenido que morir de un modo tan desgraciado. No es la curiosidad, es el dolor de una madre sin consuelo la que pide un rayo de luz para no acabar de enloquecerse. Esto pregunta la madre de la infortunada Eloísa, si se puede, a los invisibles. ¿Por qué ha muerto de un modo tan trágico una niña amada, que no tenía enemigos, porque no había hecho daño a nadie? Pregunte, Amalia, pregunte, que una madre espera su escrito como espera el sediento una gota de agua, que humedezca sus secos labios, y con ella esperamos muchos espiritistas. Mucho me impresionó la carta de mi hermano Rosendo Torrens, pero no siempre hay mediums disponibles para hacer uso de ellos. He tenido que esperar más tiempo del que yo hubiera querido, para preguntar sobre el pasado de la hermosa joven, que se vistió con tanto esmero para morir, y se contempló con todas sus joyas ante el espejo, cosa que ella no tenía costumbre de hacer. Al fin mis deseos han sido cumplidos, y un espíritu me ha dictado la comunicación siguiente. El dolor de una madre es sagrado, y prestarle consuelo es una obra de caridad. Ella se lamenta que su hija no se pudiera salvar de la muerte, llevando sobre su pecho tantos escapularios benditos. Pobre madre. Cuando el espíritu se decide a pagar una deuda, no hay santo que le detenga ni Cristo que le salve, ni virgen que le separe del abismo. Se cumple la ley creyendo en todas las leyendas religiosas o negando la existencia de Dios. La justicia eterna es superior a todas las creencias y a todas las negaciones. Y Eloísa murió del modo que ella quiso morir. En una de sus anteriores existencias, perteneció al sexo fuerte y era un apuesto mancebo de gentil continente, muy preciado de su hermosura física, porque era lo que decís vosotros, un guapo mozo, pero no tenía corazón. Galanteaba a las mujeres por orgullo, por verlas rendidas a sus pies, y gozaba deshonrando a las mujeres más virtuosas, sembrando la discordia en los hogares más tranquilos, y muchas madres de familia se vieron despreciadas por sus maridos, y por sus hijos por haber faltado a sus deberes, víctimas de las asechanzas de aquel hijo de Marte, porque era militar el irresistible seductor, quien con su uniforme recamado de oro y su sombrero adornado de blancas plumas, era una figura tan atractiva y tan interesante, que en todas las lides de amor él ganaba la victoria. Le bastaba mirar para vencer. Estuvo largo tiempo en una populosa ciudad, cercado por fuerzas enemigas, y para entretener sus ocios, requirió de amores a una hermosa joven perteneciente a una familia de alto linaje. La joven cedió a todas sus amorosas exigencias. Fue la esclava sumisa de todos sus caprichos, no vivía más que para amarle, deliraba por él. Cuando era más dichosa, las fuerzas enemigas levantaron el sitio, se firmó un tratado de paz, y las tropas que habían defendido la ciudad sitiada, recibieron orden de abandonar la plaza, y el seductor dijo a su víctima con la más ruda franqueza: «Te he consagrado más tiempo del que consagro a mis aventuras galantes. Llevo de ti un recuerdo muy agradable, pero como soy ave de paso, no esperes volverme a ver. Adiós». La joven no le contestó una palabra. Pero al día siguiente se vistió con sus mejores galas, se adornó con sus preciosas joyas, y sabiendo por dónde pasaría la columna mandada por su amante, subió a la torre de una iglesia situada a las afueras de la población, y cuando vio venir a los hijos de Marte se arrojó a su paso, cayendo precisamente a los pies de su seductor. Este se impresionó tan profundamente, sintió tan hondo remordimiento al ver aquel cuerpo destrozado por su causa que, loco de espanto, corrió velozmente, huyendo del cadáver hecho pedazos. Pero su vertiginosa carrera no le alejó de su víctima, porque ésta iba estrechamente abrazada a él. Y los dos corrían juntos, trepando a las montañas y descendiendo a los abismos, sintiendo el hijo de Marte tan inmenso remordimiento, tenía tan grabada en su imaginación la imagen de la joven suicida, de aquella mujer que tanto le había querido y que tanto le había complacido con sus apasionadas caricias, que se entregó por completo en brazos del remordimiento, y en la primera ocasión que tuvo, se hizo matar por el enemigo, huyendo de sí mismo. Pero al llegar al espacio encontró a su víctima más enamorada que nunca, la que le dijo: «Hallárame tu cuerpo, o llamo a tu alma y te salvaré, y te regeneraré, pues por salvarte y por regenerarte me arrojé a tus pies, para impresionarte y para despertar tu sentimiento, para ahogar tus pasiones y levantar sobre ellas el más sincero arrepentimiento. Nunca te dejaré, ni en tu sueño, ni en tu vigilia, ni en la cumbre del placer, ni en el abismo del dolor. Sigue pagando tus deudas, que muchas has contraído, y al saldar todas tus cuentas te esperan mis brazos espirituales que siempre serán tu refugio y tu puerto de salvación». El Hijo de Marte encarnó varias veces en la Tierra, siempre descontento de sí mismo, siempre triste. Su remordimiento era un fuego lento que nunca se apagaba, hasta que se decidió a sufrir la misma suerte que tuvo la víctima de su indiferencia, y por eso no podían salvarle ni reliquias, ni relicarios, ni amuletos, pues cuando el espíritu firma su sentencia de muerte, no hay salvación posible. Decidle a esa madre desolada que el espíritu de su hija ya está tranquilo, y que le acompaña su ángel bueno, quien con sus sacrificios consiguió la redención de un espíritu rebelde. Bendito sea el dulcísimo sentimiento del amor. Por el amor se purifican las almas. Por el amor se engrandecen los pueblos. Por el amor se realiza el progreso universal. Adiós. De gran enseñanza es la comunicación que he recibido. Sirva ella de consuelo a la madre desolada y de estudio a los espiritistas. La historia de la humanidad es el mejor libro de texto para estudiar el porqué de las cosas, para dar solución a los grandes problemas sociales, que tanto preocupan a los que deseamos que reine en la tierra el amor con toda su dulzura, y la justicia con todos sus derechos, sueño que solo podrá realizarse cuando se comprenda la verdad del espiritismo. Cuando todos los hombres se convenzan que hemos vivido ayer y que viviremos mañana, y que de nosotros depende vivir en el cielo o en el infierno, y como la elección no es dudosa, llegará un día que los espiritistas harán de la tierra un oasis, un paraíso, una mansión de paz habitada por hombres sabios y por hombres buenos.